invitado. Hoy es un invitado varón, ¿de nombre? Emiliano. Emiliano, ¿qué hace Emiliano? Ah, no sabes las cosas que hace Emiliano. Hay color hoy por todos lados. ¿Pinta con? Con todo. Con todo, bueno, es un artista plástico. Sí, sí, sí. Emiliano Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido al programa, Emiliano. Bueno, muchas gracias. Ubícate donde te sientas más cómodo, en el piso, con alguno de los almohadones, en el sillón, donde quieras, ¿eh? Sí. ¿Tomás mate, Emiliano? No tomo mate. No, igual ya, como ya desayuné. Ah, bueno, entonces pasamos de largo el tema de... Si querés te acompañamos con un vasito de agua. Bueno, ustedes tomen mate, yo me tomo un té o un café. Perfecto, sos misionero. Soy misionero, exacto. Raro que no tome mate. Bueno, mucho té tal vez, yo entonces. Me dice lo mismo, sí. Tomo tereré en verano. Ah, muy bien. En verano sí tomo tereré, me traigo yerba de Misiones. Y tomo... Eso es lo que más me gusta tomar. Mate no. No me acostumbré. Bien. Emiliano, decime, ¿qué es diferente la yerba expresamente misionera que la que tenemos aquí? Sí. Tiene un proceso menos. Se llama yerba canchada. Ajá. Tiene un proceso menos, o sea, no tiene polvo. Ah, bien. Son granos grandes y como así palos. Te tendremos en contacto, Emiliano, en el verano, ¿eh? Vamos a... Sí, porque traigo... Sí. ¿Traes a mansalva? Sí. Bien. Hay veces que como es que traigo buena cantidad de paquetes. Bueno, fantástico. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de tu trabajo como artista, artista plástico. Emiliano, ¿por qué Olavarría? ¿Por qué Olavarría? Porque, bueno, tengo muchos familiares. Y bueno, yo lo que buscaba era un lugar donde tenga, un amplio sentido cultural, más teniendo capital tan cerca. Yo creo que en Olavarría se mueve bastante el tema del arte. Va, por lo menos a mí, gracias a Dios, me fue muy bien. ¿Desde hace cuánto aquí en la ciudad? Sí, y ya hace 9 años que estoy. Ah, bien. Un buen tiempo. Bueno, justamente no sé si ese es el tiempo exacto, ¿no? Pero tal vez años más, años menos, es la cantidad de tiempo que hace que en Olavarría se vislumbra un movimiento cultural más interesante, en este sentido. Sí. No es que antes... El primer año que estaba yo ya me daba cuenta de cómo era la cosa acá. Ajá. Era muy distinto. Por ahí Misiones, bueno, los artistas plásticos eran como más... artistas de modelo, digamos, o sea, de representaciones costumbristas. Claro. Acá, bueno, es todo un poco más amplio, o sea, teniendo Buenos Aires tan cerca, hay muchísimas galerías, hay muchísimos artistas. Por ahí se juega más con la experiencia de lo nuevo, ¿no? Por supuesto, sí, estamos como más en contacto con el arte. Yo creo que allá por todo tenía un fin funcional, o sea, los artistas plásticos eran solamente de monumentos y de representaciones costumbristas, o sea, de... Por ejemplo, pintaban personas que cultivaban la yerba o cómo es, ese tipo de imágenes. Y era todo como museos de la municipalidad, no es que tenía un espacio para ellos, nada más. Se entiende, más tradicional. Exacto. Emiliano, contame, cosas, en tu caso como artista plástico, ¿por dónde andás? A ver, ¿a qué te dedicas? Yo en este momento sí, tengo una colección que le estoy buscando lugar. Ayer le contaba a Vale que cómo es que tengo un par de propuestas y un par de lugares que todavía no los quiero decir porque no están definidos. Pero bueno, tengo una colección, ¿sí? Que ya está preparada, está fresquita como para ya salir. Necesito ubicarse nada más. Sí, necesito ubicarse nada más, pero bueno, ha sido medio complicado porque casi seguro va a ser con un artista de Buenos Aires. Así que cómo es, a los dos nos tienen que ubicar, ¿viste? A veces los horarios míos no se pueden, o las fechas mías por ahí son un poco complicadas, la de la persona que también viene de Buenos Aires también. ¿Y de qué trata eso, Emiliano? En Buenos Aires es un artista más o menos, un artista joven, ajá. Y cómo es, y bueno, la imagen de él prácticamente es medio similar a la mía. Por eso, bueno, la directora del museo nos seleccionó a los dos, para que la muestra por ahí sea los dos juntos. Pero bueno, ahora... Yo lo tomo medio como por arriba porque el lugarcito no está definido todavía. Bien, y Emiliano, ¿de qué trata esa muestra? La mía, la colección se llama Diversión Fácil y Etérea. Tiene, como es, un amplio marco conceptual. Y es una pintura muy poco comercial porque está realizada con objetos, con juguetes prácticamente. Tiene confites, comestibles, gomitas comestibles, lentejuelas, brillantinas. ¿Es eso que conocimos hace poco en este rinconcito que se llama intervenir objetos? Exacto. Uh-huh.